Mi suegro, Tato Devoto, ha sido uno de los fundadores de esta organización. Precisamente mi suegro, con el que hablaba hace un tiempo sobre la palabrita esta que aparece en el título de la conferencia y que incluso casualmente el 20 de abril del año pasado, cuando estuvimos acá también hablando del proyecto del Código Civil, hablábamos del Código Civil como este proyecto como una perversión de la vida y la familia. Y esta palabra perversión que aparece en el título de la conferencia y que aparece en el ciclo, ¿no es cierto? Las leyes perversas, tiene un sentido etimológico que me lo mandó por machete mi suegro, justamente, recordándome que la perversión es una palabra que viene del latín, perversio, dar vuelta significa poner en sentido opuesto a lo que la cosa es. Pervertir es entonces ir contra la naturaleza misma de las cosas, es ir contra el orden establecido por Dios, que es el orden natural. Y justamente, ¿cuáles son en estos días o estos últimos años de la década ganada, las leyes perversas? Podríamos hacer un elenco y detenernos en cada una de ellas, pero nos llevaría mucho tiempo. Solamente voy a mencionar brevemente algunas que arrancan. Si uno tendría que hacer un elenco en realidad honesto y largo y exhaustivo, tendría que empezar con la ley de matrimonio civil a fines del siglo XIX. Tendría que continuar con las leyes de divorcio de la década del 50, su suspensión luego, pero la reinstalación del divorcio en los 80, previamente la ley de patria potestad compartida, o sea, son todas leyes que han incidido o han buscado incidir y dar vuelta, pervertir lo que es el orden natural en la familia y en la vida. Pero en la década, digamos, ganada, la primera de las leyes que se lleva las palmas es la ley que consagró lo que llaman el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Esta que permite que dos personas del mismo sexo tengan una relación jurídica o establezcan una relación jurídica que llaman matrimonio. Con posterioridad a esto, esta es la ley 26.618, otra ley en sentido, en el mismo sesgo, fue en mayo de 2012, un mes después de que habláramos del proyecto de Código Civil, la ley que se llama de identidad de género, que permite que una persona se autoperciba de un modo distinto a lo que es naturalmente, al sexo que tiene naturalmente, y entonces adopte una identidad distinta de la que genéticamente le corresponde. Junto con esta ley, el Congreso sancionó otra, no menos perversa, que es la ley llamada de muerte digna, que introduce elementos que permiten la eutanasia pasiva, es decir, matar a una persona por privación de cuidados. En el caso concreto de este joven neuquino, Marcelo Díez, que ha sido noticia en varios medios y durante todo este tiempo, que todavía, Dios gracias, está vivo, la cuestión pasaba por, aplicando esta ley, privarlo de alimentación e hidratación. Es decir, condenarlo a una muerte atroz y un sufrimiento atroz, una agonía atroz. Siguiendo con el orden de cuestiones, en noviembre del año 2012, el Congreso sancionó una modificación al Código Penal que incorpora una figura que llaman femicidio. Ustedes saben que matar a una persona siempre lo hemos denominado homicidio, matar a un hombre, entendiendo que estamos hablando de hombre como género, por así decir, que incluye a varones y a mujeres. Ahora el Código Penal trae un agravante, se inventa esta figura de femicidio y la agrava cuando la víctima es una mujer y el autor del delito es un varón, entendiendo que se mata a la mujer por su razón, por su condición femenina y por su condición de debilidad. Entonces, por eso castiga más fuerte este tipo de muerte. Con lo cual han introducido una distorsión en todo lo que es el sentido de la igualdad ante la ley y una cantidad de otras cosas. O sea, introducen aquí también la ideología de género, porque incluso hablan de problemas de orientación sexual y demás como justificantes de esta modificación. Esto lo que hace es obedecer a un patrón ideológico, ¿no es cierto?, un patrón ideológico dialéctico que se basa en el eje varón maltratador, mujer víctima, ¿no? Más adelante, ya en este año, hace poco, en junio, se sancionó una ley también perversa, que es la ley 26.862, que eufemísticamente llaman de reproducción médicamente asistida. Deberíamos decir fecundación artificial, ¿no es cierto? Y esta ley, junto con procedimientos que son inmorales en sí mismos, se afecta directamente el principio de la sacralidad e intangibilidad de la vida humana inocente desde el momento de la concepción. Porque todos sabemos que en esta práctica son muchos los embriones que quedan en el camino, son muchos los embriones que son manipulados, observados, seleccionados, así como lo haría el doctor Mengele, a lo mejor, estaría feliz de tener esta posibilidad legislativa, Mengele. Y muchos son entonces, digo, los que quedan en el camino y los que son destruidos, o sea, no solamente expuestos a riesgos, sino voluntariamente, deliberadamente destruidos, es decir, matados. Pero además de eso, esta ley compromete seriamente el derecho a la identidad de esos chicos, sobre todo cuando estamos hablando de una fecundación asistida con donación de gametos, o sea, donde ya, lo que llaman la fecundación heteróloga, es decir, cuando resulta que el gameto de un tercero es el que permite obtener al chico, producirlo en el laboratorio, y el chico no va a tener jamás relación con ese tercero, con lo cual su derecho de identidad está privado, está seriamente puesto en riesgo. Pero, como si fuera poco, esta ley lo que hace también es, bajo un sesgo pretendidamente y marcadamente igualitario o igualitarista, permite explícitamente que recurran a estas prácticas personas del mismo sexo. Con lo cual, y esto es justamente el motivo por el cual las asociaciones de las lesbianas, gays, el colectivo LGBT, como le dicen, festejó esto, la sanción de la ley. Porque tenían la posibilidad de cumplir con su capricho, con su deseo. Con lo cual, nuevamente, esto va en detrimento de los chicos que van a ser sometidos a algo antinatural y que van a ser privados de su derecho a ser educados por un padre y una madre, por un varón y una mujer. En la misma dirección de perversión se pueden mencionar algunas disposiciones administrativas o legislativas en las provincias dictadas a partir del fallo de la Corte de marzo del año pasado, en la causa Fuentes, Aurora. El caso era un caso de aborto que ya se había practicado en el 2010 y que la Corte conectó y que fue yendo más allá del caso en sí, decidió exhortar a las provincias y a la Nación y a la Ciudad de Buenos Aires a que reglamenten y pongan en ejecución planes o protocolos para la realización en los hospitales públicos de lo que llaman los abortos no punibles, que es una categoría que no tenemos tiempo para ahondar, pero que es jurídicamente inexistente. Esa categoría, si uno hace el confronte de textos constitucionales con el Código Penal, llega a la conclusión de que esa categoría jurídica que existió En 1921 quedó derogada por la suscripción de tratados internacionales y su elevación a rango constitucional. Además de esto, decíamos, en dirección, o como conglobando todas estas ideas, de alguna manera está el proyecto de Código Civil a que nos referíamos el año pasado, como una suma de elementos para la perversión de la vida y de la familia. Este proyecto, de concretarse, profundizaría justamente el paulatino deterioro de la institución familiar argentina, que todavía está fundada en el verdadero matrimonio celebrado entre un varón y una mujer, aunque el código diga lo contrario. Esto sigue siendo así. Y no sabemos, o sea, este es un raconto de lo que venimos padeciendo desde el 2010 hasta ahora, y ciertamente no sabemos qué sorpresas nos van a deparar estos dos últimos años de gobierno. Espero que no sean más estrepitosas. Este panorama, que sin duda es sombrío, ¿no es cierto?, no es exclusivamente, no es exclusivo de la Argentina, no es exclusivo de nuestro país. En el resto de los países del mundo podemos encontrar situaciones similares, instituciones legales similares, y casi todas surgidas en momentos similares, o sea, contemporáneamente. Esto nos indica justamente que existe una acción concertada a nivel global para llegar a esto. O sea, no es casual que de golpe todos los grupos homosexuales del planeta empiecen a pretender y a obtener legislaciones que los favorezcan de alguna manera, sea permitiéndoles uniones convivenciales, sea consagrándoles la posibilidad del matrimonio, la adopción y demás. Esto es concertado, esto es evidente. Y justamente esa concertación está ordenada a esto, a la perversión de la vida y la familia y la imposición de un sistema de pensamiento único. Esto que vemos en Argentina, que vemos reproducido en muchos países, hace poco veíamos el tema cómo era tratado en Francia, y cómo la manifestación por todos, que era en contra del matrimonio homosexual, era reprimida brutalmente a pesar de su condición pacífica, y cómo, a pesar de la cantidad de franceses que estaban en contra de esto, que era enorme, el gobierno socialista sancionó igual la ley y le importó nada la oposición. Pero, digo, junto a eso, junto a esas cosas que uno puede incluso rescatar de la resistencia de la gente de Francia, uno puede encontrar y ver cómo también hay reacciones frente a esas iniciativas. Y esto es lo que yo quiero vincular con el título de la charla, es decir, el contraataque a la legislación perversa. ¿Cómo se reacciona, cómo reaccionamos y cómo vamos a seguir reaccionando frente a estas iniciativas, a estas disposiciones, a estas cosas que van en contra de lo que debemos hacer? Y entonces, mirando para el año 2011, una de las primeras cosas que llamó la atención fue la sanción de una constitución en un país del este, en Hungría. Hungría, que estuvo bajo la bota comunista durante décadas. Ese país, de un cristianismo milenario, justamente rescató su origen cristiano, rescató en el preámbulo de su constitución a Dios. Empieza el preámbulo diciendo: Dios salve Hungría. Rescató su conversión al catolicismo por San Esteban, rescató la corona de San Esteban. Y además de esto, introdujo la noción clara de la defensa de la vida humana desde la concepción, la noción clara de que el matrimonio es entre un varón y una mujer, y algo que es sorprendente que se haya planteado, no llegó, me parece, a ser reglamentado, y tal vez no lo sea, porque la Unión Europea ha presionado muchísimo contra Hungría por esta constitución, pero consagró un principio de representación importante, porque en uno de los artículos deja la posibilidad de que el voto el sufragio de las madres sea plural y que tenga relación con la cantidad de hijos que las madres tengan a su cargo. Lo cual no deja de ser interesante y no deja de, porque rompe de lleno el principio demócrata liberal, un hombre un voto, ¿no? Es muy interesante este principio, junto con las otras cosas que destacamos, ¿no es cierto? Sería una especie de voto calificado. Este año, el 29 de junio, en Rusia, se sancionó una ley federal sobre la protección de niños e información dañina a su salud y desarrollo, que entre otras medidas estipula una multa para las personas y organizaciones que promuevan conductas sexuales no tradicionales entre los niños menores de 18 años. También hay un gran revuelo con esto. Hoy me llegaba un correo electrónico de una asociación católica, CEFAM, de Estados Unidos, con una referencia a que 71 organizaciones prohibidas de todo el mundo han salido a apoyar esta ley rusa que está siendo cuestionada por la Unión Europea. El mes pasado, Moldavia, país que está entre Rumania, cerca de Rumania, dice, aprobó una ley que prohíbe la distribución de información cuyo objeto sea la propaganda de la prostitución, la pedofilia, la pornografía o cualquier relación que no pertenezca al matrimonio y a la familia. Lituania acaba de adoptar también una ley similar y parece que Ucrania está en la misma dirección. Tiene un proyecto que está ordenado a proteger a los menores de información gráfica cuando esta información podría llevarlos a tomar decisiones dañinas a una edad delicada. Croacia, otro país del este, en julio de este año, el gobierno croata es un gobierno socialista, una coalición liderada por un gobierno por un socialista. Había puesto una ley de educación sexual a aplicar y a para pervertir a los niños desde los 9 años. Tenía todos los elementos, homosexualidad, pornografía, conductas promiscuas, incluso la pedofilia. Una asociación civil del croata llamada La Voz de los Padres de los Niños entabló una cuestión ante la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, enfrentando al gobierno, declaró inconstitucional la ley, prohibió su aplicación y le dio la razón a los padres, con lo cual la ley ya no se aplica más. Adicionalmente, la misma asociación, como está en discusión también el tema del matrimonio, exigió que el Parlamento llamara por medio de un referéndum a definir que el matrimonio es entre un varón y una mujer. El Parlamento no quiere saber nada con esto, los socialistas no quieren saber nada porque quieren llevar la cuestión y manejar las espaldas de la gente, como se hizo acá en Argentina. Pero, justamente, utilizando el mecanismo del referéndum, y el pedido de referéndum tiene que ser allí con una cantidad de firmas, la asociación juntó las firmas, y cuando estaba por presentarlas, los socialistas incluso aumentaron la base, es decir, tenían 500.000 firmas, dijeron, no, ahora hacen falta 750.000, modificaron la ley para... y les pusieron las 750.000 en 15 días. O sea, con esto lograron, y el socialismo está furioso en Croacia, que la cuestión se decida no a espaldas de la gente, no a espaldas de la naturaleza, sino considerando estas cuestiones. Otra cuestión para descartar, para destacar, no descartar. Destacar como parte del contraataque contra este tipo de legislación es una iniciativa europea que también es de recolección de firmas y que incluso el 12 de mayo tuvo hasta la aprobación o del Papa reinante, que es la iniciativa que se llama Uno de Nosotros. El embrión es uno de nosotros. O sea, lo que busca esta iniciativa justamente en Europa es conseguir 1 millón de firmas para que en la Unión Europea no se financien ni se aprueben acciones que o favorezcan o presupongan de alguna manera la destrucción de embriones humanos, reafirmando de esta manera el carácter de sujetos, dignidad y derecho a la vida que tienen estos embriones. Saliendo de Europa, hay muchos ejemplos en Europa mismo, pero incluso por poner una nota de color rioplatense, Uruguay hace poco acaba de aprobar una ley de aborto y la reglamentó. Incluso los uruguayos trataron de ir al referéndum para derogarla, no llegó, no alcanzó. Siguen, me consta la gente que he visto, amigos pro vida de Uruguay, que siguen peleándola, y de hecho los diarios del mes pasado dan cuenta de una acción iniciada el 17 de julio ante los tribunales de Uruguay por parte de los médicos que cuestionan tanto la ley como la reglamentación y particularmente tratan de resguardar su derecho a la objeción de conciencia, a no ser forzados a realizar un acto manifiestamente inmoral o un acto manifiestamente injusto. En nuestro país, este fue un poco lo que todas estas cosas, pero el detonante fue en todo caso la ley del mal llamado matrimonio igualitario, se conformó la Red Federal de Familias, de la que, bueno, somos parte, yo pertenezco a la Junta Ejecutiva, y FAMINAT de alguna manera adhiere a la Red Federal de Familias, y responde justamente su conformación, su ideario y sus acciones al objetivo de contrarrestar esa legislación perversa a la que venimos refiriéndonos y afianzar la promoción y la defensa de la vida y de la familia en la convicción de que defenderlas, a la vida y a la familia, junto con su dignidad, naturaleza y derechos, es defender la nación. Con ese cometido se elaboró durante el año 2010 y está en proceso de recolección de firmas la iniciativa popular que seguramente todos ustedes conocen, ordenada a la protección integral de la familia y que consagra principios de política familiar y de protección integral de la familia y la vida de los seres humanos desde la concepción, con un especial énfasis en el reconocimiento y la promoción de la familia numerosa, la protección integral de la mujer embarazada, ya dándole soluciones verdaderas, y por supuesto los derechos de los niños por nacer. No solamente nos hemos quedado, o la red federal, sino en esta cuestión de buscar firmas y buscar, hemos tratado de intervenir en los tribunales. Recién Eduardo, cuando presentaba, decía los planteos que hemos hecho algunos, con suerte diversa, en los tribunales de justicia. Yo me presenté en el caso de Las Fuentes y no me dieron bolilla, pero como contrapartida, en Córdoba, este año, la Cámara Civil y Comercial declaró inconstitucional la resolución ministerial del Ministro de Salud que reglamentaba la práctica de abortos en la provincia. Y lo hizo con bases muy sólidas, a instancias de la Asociación Civil Portal de Belén, donde está Jorge Scala, Aurelio García Lorrio, que hacen un trabajo fantástico y que bueno, justamente ellos están desde el principio en la red y en el trabajo de la Iniciativa Popular también. Ellos obtuvieron un triunfo en esto. Otro triunfo, a nivel provincial, se dio en Mendoza. Allí la red se opuso a la sanción de una ley que había aprobado diputados en Mendoza, que iba al Senado y que tenía todas las posibilidades de ganar, también de aborto, y el Senado se obtuvo que lo rechazara, con lo cual la ley no se sancionó. En Tucumán se está tratando también, hay como tres o cuatro proyectos en la provincia, en la legislatura provincial, todos a favor de la vida desde la concepción, aunque no avanzan mucho, pero están. Estos son puntos de contraataque. Después está el contraataque que se hace a nivel individual o a nivel más chico, cuando, por ejemplo, que es el trabajo que hacen, lo he hecho también la red en distintas localidades, en Entre Ríos, en Corrientes, donde se han presentado casos de chicas que tenían embarazos de los que llaman traumáticos y que iban a pedir el aborto y que terminaron teniendo sus bebés y están contentas de haberlo hecho. Y esto también es una forma de contraataque. En este sentido, instituciones como el CAM, el Centro de Atención a la Mujer, o Grávida, u otros, también hacen una tarea importantísima, porque están justamente en la fase terminal, donde todo esto que viene bajando llega a la realidad concreta. Y ahí es donde se salvan vidas concretas, ¿no? En fin, esto es un poco el panorama de la legislación, lo que se hace y lo que se puede hacer, y esto nos tiene que llevar, me parece a mí, a algunas conclusiones prácticas. Es decir, bueno, ¿cómo cada uno, o cada institución, o cada grupo asume este contraataque? Que creo que es posible y debe plantearse, o cada uno debe plantearlo en la medida de sus posibilidades concretas, sus capacidades y los dones que Dios le ha dado. Alguno será justamente estudiando las cuestiones, presentándolas, promoviendo, formando, educando, transmitiéndolas a los congéneres y a nuestros hijos y nietos. Otros deberán tomarlo no solamente en ese aspecto, sino también en el aspecto profesional, y habrá que ir y plantear, litigar y llenar de papeles los tribunales para que se defiendan estos derechos. Otros deberán elaborar normas jurídicas concretas y buscar que esas normas se coloquen, que tengan vigencia en el país y que se restablezca el orden que se ha roto con esta legislación perversa. En fin, otros deberán justamente asistir a las mujeres que están en trance de querer abortar y tratar de que reviertan esa decisión. Otros u otras, porque esto son más las mujeres que se ocupan, como hay dos proyectos, uno norteamericano y otro chileno, que son similares. El norteamericano se llama Raquel, o Rachel, dirían ellos, y el chileno se llama Esperanza, destinado justamente a recuperar a las mujeres que han abortado. O sea, a recuperarlas espiritualmente, a recuperarlas psicológicamente, porque el aborto les deja un daño brutal, que es el síndrome post-aborto. En fin, es una tarea de recuperación, y llaman, dicen ellos, es la expresión, de sanación. No es una cosa que uno escuche habitualmente, pero bueno, esa es la expresión que usan, y creo que bueno, vale en el caso. Es decir, es mucha la posibilidad de contrarrestar, es mucho lo que se puede hacer en el contraataque. No tenemos, a lo mejor, todos los medios que quisiéramos, puede ser, pero Mónica del Río, que debería estar hoy acá conmigo, y que no pudo venir, siempre dice que cuando lleguemos al final de la vida y se nos examine, no nos van a preguntar si ganamos los combates y las peleas. Nos van a pedir que mostremos las cicatrices. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, como resumen, yo creo que el contraataque a esta legislación es posible y es un derecho. Y no solo un derecho, sino un deber, una obligación de cada uno de nosotros. Nada más. decaído en el, perdón, no sé si es porque hemos recibido demasiados golpes juntos, pero interrogatorio no está nada. Sí, sí. No sé, me da la impresión de que otros países, los uruguayos mismos, son un ejemplo de trabajo por para oponerse a las leyes para la. Un poco sí, o sea, yo creo que hoy veníamos en el auto y nuestro acompañante que está aquí decía que un poco a veces el problema nuestro, el del argentino, por ahí podría ser el del miedo. Y vos decías que no, que ese no era solamente un problema nuestro, que era general. Yo creo que nuestro problema más que el del miedo es a veces el decaimiento. Cuando fue la ley del matrimonio igualitario, había una efervescencia, había una oposición que se planteaba, todo lo que fue la federalización del debate, que fue una idea genial, de llevarlo a las provincias, ¿no? Y donde la provincia se mostraba claramente la oposición de la gente, dejó un sedimento que justamente es el que se aprovechó para fundar la Red Federal de Familias en el 2010. En 2010, apenas sancionada la ley, fue el 15 de julio la sanción, ya en agosto y septiembre estaba conformada la Red Federal de Familias. En poco tiempo, en un par de meses, teníamos hecho el proyecto de ley de iniciativa popular. Yo lo presenté a la Defensoría del Pueblo, que lo aprobó en cuanto a las formalidades y autorizó justamente iniciar la recolección de firmas. En febrero del 2011, o sea, a pocos meses, hubo una reunión, hay una asociación mundial, una acción global, parlamentarios y gobernantes por la vida, que nuclea a justamente legisladores o gobernadores o presidentes o intendentes, vino por ejemplo un edil uruguayo, Carlos Lapidiola, que se dedican justamente, que tienen como programa de acción justamente la protección y la defensa de la vida y la familia. En esa hubo una, era el tercer encuentro de esta asociación, que es relativamente nueva, fue en el Senado, y a mí me tocó justamente la parte de presentar la cuestión de la articulación entre la política, la sociedad civil, cómo podíamos hacer para revertir estas cosas. En esa ocasión, a mí se me ocurrió hacer un parangón con una época histórica. Yo que hoy veía de nuevo el programa de charlas, y veía que una charla se refirió justamente a los contraataques en la historia, y se refirió a los cristeros, a la bandé, y yo pensaba, hay un contraataque anterior, que tiene que ver con otras cosas, que es la Reconquista Española, que empezó con una derrota brutal en Guadalete, en la batalla de Guadalete, y se inició el camino de reconquista con una victoria importantísima en Covadonga, o sea, ya no, cerca de la Pirineo. En esta acción, en esta reunión de gobernantes y por la vida, y parlamentarios por la vida, había algunos españoles, ellos me entendieron esta referencia que yo decía. Esto que ha sido para nosotros el golpe feroz, que ha sido para nosotros la sanción de la ley de matrimonio igualitario, y lo que son estas que han venido, tiene que ser, está bien, nuestro Guadalete, pero tiene que venir Covadonga, es decir, no podemos quedarnos en esto. Es cierto que a veces tenemos la tentación de dejarnos estar, tenemos la tentación de decir, bueno, ya está todo perdido, es lo que yo pensaba. Sin alusión política, el masismo, pero el masismo además sí, ya está, ¿no? Perdimos. Bueno, eso es lo que no hay que hacer, eso es lo que no tenemos que aceptar, eso es lo que no tenemos que dejarnos que nos pase. Y si vemos que esto puede ser una característica de algunas de nuestras personas cercanas, no, tenemos que sacudirlo. O sea, creo que ese es el problema nuestro. El problema no está en la cobardía, sino en todo caso en el desánimo o en. A veces la piaca, ¿no? Quería hacer un comentario un poquito a rato referencial, pero al mismo tiempo creo que aporta. Como línea titular del Magisterio de Benedicto queda su firme denuncia de la dictadura del relativismo, ¿no? Y frente a eso, Benedicto dijo, la caridad sin verdad es puro sentimentalismo. Es decir, puso en el centro el tema de la verdad, en el plano natural, etc. Ya lo habían dicho Juan Pablo Fúmino también, dije que las cuales han estado en eso, ¿no? Pero la nota negra que quiero contar es una personal. Yo durante 15 años dije que clase en la Católica de Salta, que funcionaba acá en el lugar Santa Teresita, de una mujer, no sé qué hora de la había organizado la Fundación Arcángel de San Miguel, eso todo lo que significa de nombre. Hubo problemas, el obispado se lo llevó, la fundación trajo a la Universidad de Flores. ¿Sí? Y yo continué dando clases ahí, y en abril de este año, en la segunda clase, siempre lo interventado fundamentaba con referencia a los primeros principios de los metafísicos, antropológicos, porque es necesario saber las cosas básicas para después ver la composición de los autores, etc. Y naturalmente se cayó el tema de lo natural, el matrimonio homosexual igualitario. Yo me refería a la naturaleza antijurídica del matrimonio igualitario, homosexual, y hice la distinción que está en los documentos de la Iglesia entre la persona de orientación homosexual acreedora a un trato respetuoso, caritativo, como toda persona, y la práctica homosexual perversa con innumerables consecuencias de orden sanitario, social, político, etc. personales. En la clase había un jovencito homosexual y una lesbiana. Al viernes siguiente, yo estaba clase los viernes, me llama el coordinador, Santiago Costa Jerez, y finalmente se reunió el consejo de la universidad y se han despedido. Ah, sí, hubo una denuncia. Ah, bueno. Bueno, era 18, eso fue a 19, estaba decano esperándome, tengo una reunión ahí, y me dice, bueno, tío, no tengo problema en irme, trate de argumentar algunas cosas, ya la decisión estaba tomada. Era una parte de derecho donde se supone que se privilegia la justicia y el derecho. Derecho de defensa. Mínimamente. Ya estaba tomada la decisión. Cuatro veces la decana dijo, puede ser que esté cometiendo un error, bueno, si hay un error hay que corregirlo. No sé si me dijo que me iban a pagar lo que correspondía, que me iban a dar una carta con reconocimiento a los servicios prestados, y yo pedí además poder ir a los alumnos y saludarlos. Ninguna de las tres cosas se cumplió, ni me las han otorgado. ¿Sí? Esto en abril, estamos ahora, etcétera. Me acabo de enterar que en la Universidad de San Salvador, un distinguidísimo profesor que hace 22 años que da clase ahí, le pasó exactamente lo mismo. Fue a dar clase, se acerca a la jefa de recursos humanos y le dice, ¿qué está haciendo usted acá? Bueno, vengo a dar clase. Pero por lo menos el telegrama no, me anulé, no habrá llegado. Bueno, el telegrama le comunicamos un invito. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, un joven homosexual que se sintió discriminado por usted. Es un profesor destacadísimo, padre de 8 hijos, autor de varios libros importantes, cuidadosísimo, tenía a su cargo todas las materias de formación. Y bueno, despedido, un buraco así en su presupuesto, ganaba 8.000 pesos, y de pronto no despidieron así más tarde. Acá en la Universidad de Flores, ahora me llegó un mes, porque sigo en el mes de ellos ahí, tienen estas diversidades. Me entero de que el 5 de septiembre se va a organizar un seminario para los conductores de las sedes y para los profesores en torno al tema posicionándonos en la diversidad y la inclusión. La diversidad, se nota que es mi diversidad, no la acepta, y mi inclusión tampoco existe, ¿no? Yo fundamenté mis cosas científicamente, y lo que yo veo además es que estos jovencitos que han caído en la red de la mafia homosexual, de la mafia homosexual activa, gay, ideológica, tal como en cierto modo lo denunció haciendo una cierta distinción, Francisco, cuando se refirió al lobby gay, a eso me refiero, estos jovencitos que caen bajo esa influencia son adoctrinados para que ante la menor discriminación del tema hagan una denuncia. Y las autoridades de los colegios, de las universidades, responden al toque, para la expresión, para, por eso digo que el miedo de la cobardía. No, pues no. Pero quiero terminar. En relación al profesor de la Universidad del Salvador, para mostrar lo que es el contraste a la cobardía, porque el presidente de la Asociación acá en San Miguel, César Costa Gebel, da la comunión en San Pío X todos los domingos, y no me ha contestado la carta que yo le mandé, una carta respetuosísima, no me la ha contestado. Da la comunión en San Pío X. Y por eso lo denuncio públicamente. Al contraste con esta cobardía, puedo dar el testimonio del presidente de Paminá, Eduardo Gómez, que nos ha presentado o se ha presentado, que automáticamente, enterado de esa injusticia que se cometió en la Universidad de El Salvador, presentó su renuncia, renunciando a todos sus derechos económicos, etcétera, etcétera. Esto me parece una actitud de valentía frente a la cobardía reinante. Entonces, esto a nosotros nos interpela en la conciencia. Cada uno libremente decide que, cómo le da el pueblo para reaccionar. Y Dios solamente juzgará, por supuesto. Pero ciertamente estamos interpelados por nuestra conciencia. Ya, bueno, por eso digo que es una obligación. Es cierto que, si uno lee, por ejemplo, esto que vos dices del lobby y de la... Claro, el padre Zanaguja en Noticias Globales habla de la Inquisición gay, ¿no? Y algunos otros amigos dicen que es la Gestapo de esta gente. O sea, la Gestapo es el INADI, que solamente sirve para promover denuncias, castigos y demás a personas que piensan bien. O sea, hace poco a un profesor de la Universidad de Buenos Aires se lo sancionó por esto también, y se lo expulsó, creo, de la universidad. Ahí hubo un proceso, ahí se lo escuchó previamente, pero era inútil. O sea, ya estaba dictada la sentencia de antemano, o sea, de antemano lo iban a castigar, y ni nadie lo castigó también. Caso similar. Hay una dictadura del relativismo, hay un terrorismo de esta gente. No creo que sea general, no creo que sea ese el problema nuestro, quiero decir. O sea, el problema existe, el terror existe, el terrorismo de Estado en este sentido también existe, pero me parece que todavía podemos plantarnos y decir las cosas como son. Yo, y ahí también vos decías la autorreferencialidad, yo puedo contar tranquilamente que yo, al poco de salir la ley esta del matrimonio igualitario, me llamaron para hablar en el Senado, en la Comisión de Legislación General, sobre dos proyectos de ley de objeción de conciencia. Y bueno, había algunos senadores. Justo había hablado con mi otro cuñado, que ya cité hoy, Juan Martín, que de voto, acerca justamente de este tema de la dictadura del relativismo y cómo se daban vuelta las cosas, cómo los legisladores que habían votado esta ley habían apelado a su conciencia para hacerlo. Y en ese momento había, en Córdoba, el problema de tres funcionarios del registro civil que, apelando a su conciencia, se negaban a cumplir con el registro del acto que iban a celebrar dos homosexuales. Y era un gran escándalo y querían procesar a los funcionarios que apelaban a su conciencia. Entonces, como el doble estándar, me la admito yo al cumplir con mi conciencia torcida y legislar de esta manera, y no se la admito al tercero que quiere apelar a ella para evitar realizar un acto injusto. Esto se lo planteé en la cara a los senadores y se enojaron. La senadora Fellner de Jujuy me dijo que no estaba de acuerdo, Ricardo Cano, José Cano, digo, de Tucumán, no estaba, pero se lo tuvieron que comer. Estábamos en el Senado de la Nación, y yo estaba solito de cuerpo gentil, se lo pude decir, pero yo digo que no es nuestro problema. No sé si con eso está. ¿Me permite una palabra? Sí. Yo estaba pensando recién mientras hablaba que había que plantear a fondo y llegar a la Corte Suprema, a lo mejor tal vez sea este un buen momento, estábamos dando las cosas políticamente, para dar un pensamiento que me parece rector en este tema, que esta represión que ejerce inquisitivamente el INAI es inconstitucional en varios sentidos, pero fundamentalmente porque está limitando la libertad de expresión. Acá en la Argentina no hemos ido en un caso efectivo hasta la Corte planteando esta actividad que parte de la ley de creación del INAI, que entre paréntesis se llama ley de la Rúa, porque el señor de la Rúa, entre otros errores, presentó ese proyecto de ley que ni siquiera lo había redactado en el año 1989. Y yo creo que fundamentalmente la ley que tiene el INAI y la represión de que nos atreveríamos, o la debemos atrever, a cuestionar esa censura que se nos trata de imponer, porque es una censura. Una ley que pretende que nosotros no lo entendemos a nuestro pensamiento. Pues se la llama ley mordaza también. Por eso, la ley se mordaza. Y siendo autorreferencial, en este caso tengo que citarlo porque yo tengo un libro sobre la libertad de expresión, que he publicado hace muchos años ya, por Aurelio Ferrón, todavía tiene una revisión, y que trata toda esta cuestión de limitación de la libertad de expresión a través de leyes que tratan de proteger otros supuestos derechos o derechos. En este caso sería proteger el supuesto derecho de los homosexuales a su tratamiento como pareja igualitaria, a su honor, etcétera. Y mi derecho a opinar, yo no puedo opinar. Bueno, a mí no me gusta, no me gusta. Antes de decirle al doctor Olmedo, una pequeña reflexión. O sea, hay justamente, es donde se muestra la hilacha. Los organismos de derechos humanos, ante esto, cuando se plantea, por ejemplo, una muestra, una exposición, una película, como La Última Tentación de Cristo, ¿no? Blasfema, ahí la libertad de expresión funciona a pleno. Ahí no tiene cortapisas y está mal para los organismos estos, o para estas cortes, que alguien se plante y se agravie de esto, porque si no, la libertad de expresión funciona bien. Ahora, cuando en casos como el que usted dice, usted opina que no le gusta esto, opina que está mal esto, ahí va preso. No, pero supongamos que diga que no me gusta, no es. ¿Y se viene a recibir? Sí, ahí no preso. O sea, es un doble estándar. Bueno, entonces habría que ir en un caso testigo a ver qué pasa. Sí. Habría que ir, porque no ha llegado todavía, que yo sepa, no, a la Corte un planteo a fondo de este tema. Porque uno está cansado de esta ley de mordaza que nos está limitando. Y una última cosa que la voy a probar. Importante, ahora que estamos en un periodo preelectoral, que el desaparecido expresidente Néstor Kirchner, que fue 10 veces diputado nacional, la única vez que fue una sesión en la Cámara de Diputados, la única fue a una sesión en que se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Y él estuvo presente desde las 12 de medianoche hasta las 2 de la mañana que votó la ley, fue a votar por el matrimonio igualitario. Esa fue la única. Contraria con su pensar, que siempre yo que viví en Santa Cruz le digo que si hay estos P, esto que yo hizo, y no quería ir a Morales Solá porque también lo cometí en la de todo. Claro. Entonces, bueno, perdón. Sí, doctor. Quiero decir dos palabras, bien, para pasar un poquito más de tiempo. Sin perjuicio de compartir todas las apelaciones al deporte, ha dicho muy bien nuestro querido amigo Arturo, yo creo que tenemos que hacer una apelación a nuestras máximas autoridades espirituales. Primeramente, quiero reivindicar la fama nuestra de los criollos, de que hemos sido siempre bastante valientes y lo hemos demostrado toda la vida. De cobardes no tenemos la más absoluta reserva. Pero sí, últimamente nos han inculcado, de manera directa o indirecta, que no hay que combatir. No me puedo olvidar cuando se condenó a la Plaza de Mayo, hace 40 años, o 30, no sé, para ir contra el divorcio. Cinco, pero en lugar de decir no al divorcio, había que decir sí a la familia. Si llegara a decir un cartelito no al divorcio, le hicieron bajar, ¿me acuerdo? Perfectamente, también. No había que decir ni un candidato estable, sí, visto bajar la pancarta. De todas maneras, y el nombre del vecino. De todas maneras, tenemos que reivindicar aquello que siempre se dijo, que habíamos que pelear el buen combate. Y cuando recibíamos la. La confirmación se la hacía soldado de Cristo, el soldado de la cosa honrosa. Y parece que hizo que hubiera ya adolido en nombre de un equivocado diálogo que no lleva absolutamente nada porque se podía lograr con dos idiomas diferentes. Entonces tenemos que pedir fervorosamente y con mucho respeto a nuestras autoridades espirituales de que inculque de nuevo la idea del buen combate. No puedo olvidar cuando salimos, que algunos de estábamos en ese momento, honrosamente, a defender la catedral contra los homosexuales, creo que fuimos desde, no desde la catedral, pero de los lugares cercanos, se nos dijo que éramos fundamentalistas. A Ricardo Cruchet, hijo, le ha pasado un problema gravísimo, ¿se acuerdan en Rosario? Sí. ¿Y qué hizo el cura párroco? ¿Se acuerdan ustedes? Todavía dijo, yo le digo, cuando hablamos con estas chicas, las chicas eran salesianas. Bueno, señores, tenemos que acabar con este diálogo equivocado. Esto no es tentativo, esto es falso. Y hay que pedir, por favor, a las autoridades que de nuevo nos digan soldados de Cristo. Muy bien. Perfecto. Sí. Sí. Profesor, usted dijo que varios países nombró que estaban luchando en contra de lo que aparentemente está en el mundo. ¿No? Esos países que nombró usted, la mayoría estaba bajo la órbita soviética. Sí. Qué cosa extraña, ¿no? Habrá que ver, hacer un buen análisis si ellos, la mayoría de esa gente son católicos. Bueno, Croacia sí. Croacia sí. Indiscutiblemente católica. Hungría también. Porque, ¿sabes qué? Da la impresión que nosotros, los católicos, somos los que. No. Es decir, Hungría es católica, Croacia es católica. Por eso, Moldavia no sí. El tema de España, ¿no? España fue España ultracatólica y se volvió corriendo todo este tema. Y el tema de Uruguay, lo mezcla un poco, ¿no? También es triste porque ahora están contando incluso hasta el tema de la droga, ¿no? Sí. Sí. Sí. ¿Cuántas firmas se juntaron en el Instituto de la Popular? No sé, todavía no sé, o sea, se siguen juntando, o sea, no es una cosa que haya concluido. De hecho, el otro día hablaba con la encargada, con María de los Ángeles Mainardi, para justamente ver la cantidad de firmas, cotejar, porque justamente como la cantidad de firmas que se necesitan para el Instituto Popular es un porcentaje del, claro, del padrón electoral, y como el padrón ha cambiado en estos dos años, tenemos que hacer un confronte a ver cómo estamos. ¿Se puede ser 1,5 en 10 distritos? Mínimo. La cantidad de distritos la tenemos. O sea, tenemos gente de 21 provincias, por lo menos, juntando firmas. Aquí en la diócesis de San Miguel se encontraron tantas firmas que aportamos. ¿Cómo? En la diócesis de San Miguel juntamos un montón de firmas. Que mi familia colabora bastante con esto. Sí, pero me habían dicho que habían anulado un montón de provincias porque... a propósito, han firmado mal y... Bueno, eso se estuvo cotejando, se estuvo buscando justamente que no haya problemas, incluso que no haya duplicidad de firmas, que ese era otro de los problemas a conjurar, Y bueno, se está en esa tarea de depuración y se continúa recolectando. Porque el otro día dijeron, alguien me dijo que, porque ahora yo tengo iniciativa popular, que es para la derogación de la ley de la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura y la... Sí. Sí, sí, la todo lo que tiene que ver con la democratización de la justicia. Y que no me vengas con firmas para el matrimonio homosexual, porque siempre quedó nada. Entonces, si no se sabe, ¿se sigue juntando firmas? No, sí, se sigue juntando. De hecho, esto es la Junta Ejecutiva y los delegados provinciales de la red federal se van a reunir ahora el 12 de octubre, cerca del 12 de octubre, mejor dicho, y bueno, se va a tratar bien este tema. Hay que ver después, porque una de las cosas con las que se jugó desde el principio era ver la conformación del Congreso, porque esto era un tema que el mismo Congreso que sancionó la ley de matrimonio igualitario nos iba a dar por la cabeza. Claro, se tiene la obligación de tratarla dentro del año, esa sí es la obligación legal y constitucional. Ahora, ¿cómo la tratan? Es otro tema. Ahora tenemos la posibilidad de ver qué es lo que resulta de las elecciones. No esperamos nada, tampoco, pero quiero decir... ¿Está a favor de la justicia homosexual? No lo sé. Sí, claro. Ah, Massa, digo. Sí. Ah, no, yo entendí, Massa. Sí, no puede ser. Massa. Claro, sí. Bueno, peor para él. No. Sí, sí. Ese es el problema, sí, sí. Que se venden por los votos. Pero no lo por la campaña, No. Pero aceptar que esta agenda es condición sine qua non del nuevo orden mundial. Ahora, Scioli y Massa, los dos fueron a la reunión del Consejo de las Américas, organización fundada por Rockefeller, con una directora que no recuerdo el nombre, que es amiga de la Kirchner. Y bueno, van a repetir examen ahí. Bueno, de hecho, para poder ser candidatos a presidente. De hecho, una de las presiones contra no un país menor, mencionábamos recién varios países, una cosa es mencionar a Moldavia, ¿no? Bueno, un país chiquitito, pero Rusia no es un país chico y no es un país de segundo orden. La presión a Rusia por esta ley que mencionábamos llega al punto en que Obama dice que no le tiene paciencia a los países que tienen este tipo de iniciativas y por esa razón suspende rondas de negociaciones con los rusos. O sea, los rusos no tienen, se le están plantando firme la valentía y todo lo demás. ¿Y los musulmanes qué piensan? Y los musulmanes, ¿están en contra? En principio están en contra, aunque algunos lo usan como práctica. O sea, algunos son, es decir, hubo un incidente hace unos años en la Cancillería Argentina justamente porque un príncipe, no me acuerdo de qué saudí o de qué emirato, qué sé yo, le pidió a la gente de ceremonial que le consiga chicos. Y la gente de ceremonial en ese momento todavía era decente y dijo que no. Y que de ninguna manera, que en Argentina eso no, que, pero lo que pero muestra un poco más que... Yo también sabía que viniera un chico suizo y finalmente lo traerlo, eso no traerlo. Sí, a Montevideo. Es otro tema. Pero lo que digo es, en este bueno, caso, era... Perdón, no. Tenemos... Vamos a ir terminando. Sí, ¿había una última pregunta, señora? Una señora. Sí. ¿No? O sea, no pueden saber los padres. ¿Esa ley fue sancionada? Con el tema de... Hay una ley que se sancionó, que es la ley de fecundación artificial, que garantiza justamente el uso, la donación de embriones o de gametos. No dice nada en particular respecto del de sigilo o el secreto, pero esto es algo que en el proyecto del Código Civil sí está. O sea, esto... Esto está en el proyecto del Código Civil, esto se enlaza con el proyecto del Código Civil. Claro, pero está, o sea, en debate, digamos, no está... No está dicho que sea prohibido que el chico averigüe, no está dicho eso, expresamente. Porque están los hijos de desaparecidos, pero claro, que, claro, claro, el tema de el tema de la identidad genética, o sea, el problema es la ley, no lo tengo acá, no dice exactamente eso, la reglamentación de la ley tampoco, aunque la reglamentación tiene algo que a mí me da, toda la ley y la reglamentación me da escalofríos, pero hay algo que particularmente me da escalofríos, que es una referencia que hay en dos líneas de un artículo largo, creo que es el octavo, cuando habla del tema, ya, yo digo, da escalofríos pensar que se hable de donación de gametos y de embriones, o sea, donación de las personas como si fueran cosas. ¿No? Pero hay un punto que dice, que lo voy a leer porque realmente es terrible. Dice, hablando de la donación de gametos, dice, la donación de gametos y o embriones deberá estar incluida en cada procedimiento. La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. Incluir la donación de embriones en cada procedimiento, ¿qué significa? O sea, acá me lo dice, una cosa que uno puede pensar es que cada vez que alguien recurra a esta técnica tenga la obligación de donar el embrión o gameto, un embrión o un gameto. O sea, hay que verlo. O sea, yo leía esto y digo, no puede ser, esto no puede querer decir esto. Pero está dicho. O sea, no creo que hayan querido decir esto. Pero lo dice. ¿Cuántos embriones están congelados en Argentina en este momento? Yeah. Ni idea. No existe la cifra. No existe. Es decir, la cifra existe, lo que no existe es el conocimiento de la cifra. De hecho. Bueno, algunos lo conocen. Hay 3.000 y pico de embriones. No. De hecho, en 1993, Ricardo Rabinovich Bergman, un abogado penalista que fue nombrado incluso tutor de los embriones congelados, inició una causa judicial tratando de obtener esa información y no la consiguió. O sea, 3.000 es la cifra de embriones que mataron a Inglaterra en 1990 y tantos. No, 4.000. No, eran 3.000 la primera cifra. Ah, ¿puedo preguntar? Sí. La asociación médicas no se han presentado respecto de este animal porque puede hacerse un tremendo error genético. Y bueno, deberían hacerlo. Es decir, desde un punto de vista estrictamente científico, dejando lo filosófico, lo ético, lo religioso, lo moral, tenemos algún contacto con comités de ética médica, muchos están planteando justamente el tema desde un punto biológico. No, incluso la cuestión fue nombrado ya. Se cansó, justamente, se cansó de buscar la cifra y se cansó de buscar todo. En la causa se llama Rabinovich, que tramitó en Ricardo Rabinovich Bergman, que tramitó en la justicia civil de la capital. Y hay otra causa, que es una causa de profamilia, también en la capital, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la justicia de la ciudad de Buenos Aires, y ahí está nombrado tutor de los embriones. Pero no congelado, sino por el tema del aborto, Nicolás Laferrière. ¿Nicolás? Laferrière. Es un profesor de la UCA. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Bueno, seguimos en la dormida. Las hermanas son muy amables, pero no están en los datos. El código civil reconoce el comienzo de la vida en el momento de la constitución. En un caso sí, y en otro caso no. El artículo 19 del proyecto de Código Civil dice, cuando la concepción es natural, cuando la gestación del niño es natural, se reconoce desde la concepción. Pero, si el niño es obtenido desde la fecundación artificial, entonces recién desde la implantación del padre. Y ese concepto está en la ley sancionada hace 2 meses, donde dice que justamente el consentimiento informado para este tipo de prácticas puede reeducarse hasta el momento de la implantación. Y hasta el momento de la implantación con un chico pueden hacer lo que quieran. Eso es. Un mundo feliz. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Te gustó Isabel? Divino, sí, cuando quería